Domingo 15 de julio, los romanos llegan a Tesalónica. Escucha Juan capítulo 11, versículos 48 al 50. ¿Cómo impactó la presencia de los romanos en Jerusalén y Palestina en el siglo I sobre las decisiones político-religiosas con respecto a Jesús? Piensa en la lógica expresada aquí. ¿Cuán atemorizadora era esta? Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: «Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca». En ocasión de una guerra civil entre las ciudades-estado griegas, los tesalonicenses invitaron a los romanos a tomar su ciudad y a protegerla de los enemigos locales por el año 168 a.C. Los romanos recompensaron a Tesalónica por estar del lado correcto de la guerra civil, permitiendo que la ciudad se gobernara a sí misma. Fue una ciudad libre dentro del imperio y pudo controlar muchos de sus propios problemas y destinos internos. Con eso, las clases ricas y poderosas de la ciudad podrían continuar su vida como antes, pues estaban a favor de Roma y del emperador en los días de Pablo. Pero la vida no era tan agradable para la gente común. Había tres aspectos negativos en el gobierno romano de Tesalónica. Primero, la llegada de los romanos trastornó la economía, los mercados y los cambios de gobierno, tanto locales como regionales, fueron afectados por la guerra. Eso fue más severo para los pobres que para los ricos, pero con el tiempo, este aspecto negativo perdió importancia. Segundo, aunque Tesalónica siguió con autogobierno, tenía un sentido de impotencia política. Algunos líderes locales fueron reemplazados por extranjeros leales hacia una ciudad muy lejana, Roma, en vez de Tesalónica. Aunque sea benigna, una ocupación extranjera no es popular por mucho tiempo. Tercero, hay una explotación colonial inevitable que acompaña a la ocupación. Los romanos exigían muchos impuestos, porcentajes de las cosechas, los minerales y otros productos locales eran enviados a Roma para sostener al imperio. Y aunque Tesalónica estaba algo mejor que Jerusalén, el gobierno y la ocupación romanos creaban tensiones importantes en las comunidades locales, especialmente duras para los pobres y los trabajadores. Con el pasar de las décadas, los tesalonicenses se sentían cada vez más frustrados y anhelaban un cambio en su situación. ¿Cómo afecta la situación política la obra de la iglesia? ¿Qué puede hacer tu iglesia para mejorar su lugar en la comunidad?